A ver, a la orden, señores, anillos, navajas, relojes, un revólver, una escopeta. Le vende una vieja, le vende una muchacha. Le vende un toro, le vende una vaca. ¿Quién dijo yo la había escrito hasta la pomada para las muchachas? A la orden. No, señor, no me chimbe. No, señor, no me chimbe. Hombre, ¿qué será lo que quiere pues esta gente, hombre? No vende uno ya ni un billete de 5 pesos, por Dios, hombre. Esta gente está tan rara, compañero. Vendo una ruana, le vendo un corte, vendo un llavero, vendo una cartera, le vendo unas gafas, le vendo una navaja, unas tijeras, un sacapunta y una barbera. No, señor, no me chimbe, no, señor, no me chimbe. Le vendo este anillo, le vendo un reloj, le vendo un revólver, le vendo una escopeta, le vendo una vieja, le vendo una muchacha, le vendo veneno para las cucarachas. No, señor, no me chimbe, no, señor, no me chimbe. Pero qué gente tan rara, hombre. ¿Qué será lo que le sirve para esta gente, hombre? ¿Ah? Es que no están fregados, hombre. Vendo una casa, le vendo un carro, una bicicleta, vendo un motor, le vendo una taza, le vendo un plato, una cuchara, vendo un fogón. No, señor, no me chimbe, no, señor, no me chimbe. Vendo una gallina, vendo un gallinazo, le vendo un gallo, le vendo un avión, le vendo un perro, le vendo un gato, le vendo el epicentro, donde va el temblor. No, señor, no me chimbe, no, señor, no me chimbe. Pero si ves, hombre, todo el día por aquí volteando, hombre, con un tanto de comprar a uno nada, hombre. Vamos a perder el día, compañero. Pues que le sirva alguna cosa. Vendo mesas, vendo tabletes, le vendo puertas, arietes, canastas, le vendo baúles, puertas, ventanas, sombreros, carrieles, cobijas, manteles. No, señor, no me chimbe, no, señor, no me chimbe. Le vendo las gafas que tiene Ernesto, le vendo un carro que tiene el patrón, le vendo un disco que está quebrado, le vendo una mula, le vendo un camión. No, señor, no me chimbe, no, señor, no me chimbe. Le vendo aguardiente, le vendo cerveza, le vendo esta negra que hay en esta mesa, le vendo un anillo pa' que la conquiste, y si la conquista le alquilo una pieza. Sí, señor, sí me chimbe, sí, señor, sí me chimbe, sí, señor, sí me chimbe, sí, señor, sí me chimbe, sí, señor, sí me chimbe, sí, señor, sí me chimbe.